Aloha. Vuelven los sabores más frescos. Aloha, mango biche y limonada cerezada. Por tiempo limitado. Pruébalas y siente el fresquito que te faltaba. Estrene lo último en tecnología con 0% de interés pagando con sus tarjetas de crédito de vivienda en Éxito, Samsung, Sony y productos Apple en iShop, Mac Center y al costo. Da Vivienda. Consulte términos y condiciones en ofertas.compras.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Alexa, pon Radioactiva Colombia. Reproduciendo Radioactiva Colombia. ¿Quieres cumplir el sueño de tocar junto a tu banda en el Festival Cordillera? Inscríbete a Sonidos en la Cumbre de BBC. Entra a www.bbccervecería.com. Sigue el paso a paso y participa por un lugar en el cartel oficial. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Si tu dinero está quieto, es una señal. Inviértelo en los nuevos apartamentos de la Torre 3 de Nativa, cerca de la carrera 30 y Avenida Las Américas, con precio fijo y plazo hasta 36 meses para tu cuota inicial. No aplica subsidio. Ven al lanzamiento este sábado 26 y domingo 27 de julio en la sala de ventas de Compensar. Transversal 32C, número 2289. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Uf, sueño con un celu que me aguante pa' todo. Y además a buen precio. En Claro, el celu que sueñas, hazlo real. Encuentra el nuevo Kali Black 3 de 512 gigas, perfecto para guardar todo lo que te gusta. Y lo mejor, llévalo de contado a menos de $1,000,000 o a cuotas con su factura. Además, recibe unos audífonos Bluetooth gratis. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2025. Conoce términos, condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Venga, venga. ¿Qué hay para dañar? Después de los premios Oscar y el regreso de Oasis, llega el evento más importante del mundo. Bueno, Perdón por Nacer. El primer stand-up comedy de mi amigo Diego Peña. El miércoles 30 de julio en el Teatro Libre de Chapinero. Boletas en atrápalo.com.co. Allá nos vemos. Caigan, que ahí va a estar el Planeta Rock. Di que sí, di que sí, di que sí, di que sí a los sueños. Di que sí, di que sí, di que sí, di que sí al futuro. Enlazando todo junto rompemos los miedos. Ve más allá de tus límites. Universidad Santo Tomás. Inscripciones abiertas. Vigilado Mineducación. Si escuchas este sonido, no te asustes. Es solo Merlina avisando que volvió. En el aniversario Claro, esa segunda temporada, hazla real con internet de 900 megas en fibra óptica a un superprecio con Netflix incluido. Escríbenos 311-200-0000. Oferta válida del 17 de julio al 31 de agosto de 2025. Precio regular de la oferta 109.900. Conoce más en claro.com.co. This is Radioactiva, the rock planet. Radioactiva. Marilyn Manson with Sweet Dreams on Radioactiva, the Rock Planet. Hello, everybody. Hope you're enjoying your Friday. Let us be the soundtrack for your Friday, okay? This is the Rock Planet. Next up, we have Kings of Leon, The Fratellis, Paul McCartney, Fall Out Boy, Yellow Card, Metallica. So, a great pack of tracks, right? Let's play some Viagra Boys, Man Made of Meat on the Rock Planet, Radioactiva. So they can eat back at home on the sofa. They watch TV about a man named Chandler Bing, who died in a freak hot tub accident and spent his time drinking hot dog flavored water on a popular TV show called Tub Girls. The Rock Planet. There's a place off Ocean Avenue where I used to sit and talk with you. We were both 16 and it felt so right. Sleeping all day, staying up all night. Staying up all night. There's a place on the corner of Cherry Street. We would walk on the beach. And it felt so right. Sleeping all day, staying up all night. Staying up all night. If I could find you now, things would get better. We could leave this town and run forever. Let your waves crash down on me and take me away. With Ocean Avenue on Radioactiva. If I recall correctly, this song is already over 20 years, right? These guys are actually touring the record, Ocean Avenue, right? This is the Rock Planet, Radioactiva. And Travis Barker from Blink-182 is producing their upcoming album. Check it out. All the information we have on them, you can find it on radioactiva.com or webpage, just as you can find the information on the upcoming concert by Green Day. It's in a month, okay? So just be there. Green Day is an awesome live band. It's always like a great punk rock show, so don't miss them, okay? And they're probably gonna be singing this song, One Eyed Bastard, Green Day on Radioactiva. An offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the blues get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. making an offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, yeah, the blues get louder. You son of a bitch, you're gonna buy. Radioactiva. The Rock Planet. The revolution never told me, never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help me. Sir Paul McCartney with Queenie Eye on Radioactiva, the Rock Planet. Guys, remember to tune in tonight. We have Rock and Gold at 8:30 p.m. It's going to be Nacional versus Santa Fe. You can see the broadcast on our YouTube channel, Radioactiva Colombia. Make sure, of course, to subscribe. This is the Rock Planet. Next up, we have Ghost, the Fratellis, and here's Post Malone with I Had Some Help on Radioactiva. Radioactiva. Spreading death.

The Rock Planet. Solo es volver al estadio, es volver a casa. Ya están disponibles los abonos de Millonarios FC para el segundo semestre de 2025. Asegura tu lugar en el Campín. Estar unidos otra vez en la misma tribuna con la misma pasión. Si eres abonado antiguo, revisa tu correo. Ya tienes lista la reserva. Si eres nuevo abonado, ingresa a entradasmillonarios.com. Pinar 24 es el nuevo lanzamiento de Vivienda Viz en la avenida Ciudad de Cali con Avenida Esperanza. Un entorno pensado para quienes quieren vivir o invertir en un proyecto con calidad y ubicación estratégica. Aprovecha esta oportunidad única de inversión con construcciones planificadas. Visítalo en Vive Expo 2025 del 25 al 27 de julio en el Centro Comercial Gran Estación. Proyectos y sueños que se hacen realidad. Vive Expo 2025, un evento muy W. Con la app BBVA, envía, recibe y paga con transferencias inmediatas. BBVA presenta la hora en Radioactiva. 4:53 de la tarde en Radioactiva. Hoy en la compra de boletas, la Salta Apps. Ya estoy en la fila virtual, transfiéreme de una y te compro la boleta. Listo, pero espérame, me paso la plata de mi banco a la otra app y después te paso a ti. Claro, pero entonces será la boleta para ir al concierto de despedida dentro de 20 años. Porque pasar la plata así se demora. Mejor pásame por transferencias inmediatas desde la app BBVA, llega de una y es gratis. Con eso no perdemos el turno en la fila.